las tortugas ventrílocuas del Golfo de Indochina son los ejemplares más extraordinarios de esa zona. Habitan en el Golfo de Indochina, y si bien hace 122 años comenzaron a emigrar, solo han avanzado unos cuantos pasos debido a su legendaria lentitud. El Dr. Roberts, del Instituto Phillips Sharp, subvencionado por esa empresa para encontrar mecanismos en el sistema de las tortugas que puedan ser usados en dispositivos de VHS, comenta: ellas solo son increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está usted serio? El Dr. Roberts tiene razón. Las tortugas ventrílocuas tienen muchas propiedades que le hacen única. Pueden pasarse días debajo del agua. A menudo mueren intentando esto, pero los que lo logran son respetados por la comunidad. Saben sumar hasta 4. Al menos eso creen los científicos, sin explicar demasiado qué evidencias de eso encontraron. Pueden vivir hasta los 500 años, aunque hasta ahora la que más ha vivido es Moody, quien vivió hasta los 79, hasta que murió en medio de un tiroteo. Y la propiedad que las hizo famosas, su capacidad para emitir voz sin abrir la boca. Lamentablemente, como no tienen voz, no pueden utilizar esta formidable capacidad kelonia. Pero están en peligro de extinción. Desde que hace 122 años la dinastía Fort Yang de Indochina las declaró símbolo del mal y las persigue sanguinariamente. Desde que comenzó la cacería, más de 3 tortugas han muerto, es decir 4, 2 de ellas suicidadas por no soportar el horror de la guerra, y 2 murieron durante tiroteos entre civiles, el gobierno y Greenpeace. ¿Pero por qué se extinguen? Dr. Roberts. Bueno, son muy pocas, como 20 o algo así. Y ellas viven de ellas mismas, o sea, se comen a ellas mismas. Y como desde 1964 ninguna tortuga ha muerto, se está muriendo de hambre. Si ninguna tortuga se muere, se van a morir de inanición, como en 32 años. Hablamos con el Dr. Ferrer, de la Universidad de Missouri, Massachusetts, Perú. Pero si no se muere ninguna, ¿nos extinguirán? Sí, porque se alimentan de tortugas. Entonces, cuando se muera la primera tortuga, el resto podrá comer de ella. Sí, es posible. Pero entonces vamos a sentarnos de brazos cruzados, esperando a que una tortuga inocente muera. ¿Y pero no es la única manera para que el resto sobreviva? Ah, sí, sí. Señor Roberts, ¿no se podría fomentar de alguna manera la reproducción de estas especies? No, déjeme explicarle. Ellas son todos machos, si usted entiende lo que yo quiero decir. ¿Y cómo nacieron estas 20 tortugas? Hey, yo no sé. No estaba allí cuando ocurrió. Y no soy un maldito psíquico. ¿Y no tienen otra forma de sobrevivir que comer otras tortugas? No. ¿Y eso no les afecta mentalmente comerse a otros pares? ¿Mentalmente? Hola. Son tortugas. Ellas comen lo que sea. ¿Entendés? ¿Cuál es la solución? Entonces, Dr. Ferrer, habrá que lograr que el gobierno indochino deje de actuar, deje de hacer estas cacerías, si queremos detener su extinción, o sea, la extinción de las tortugas, no del gobierno indochino. No, al contrario. Deben mejorar su eficacia, levemente, para matar una tortuga y así el resto pueda vivir de esa tortuga por otros 40 años, más o menos. Pero así, eventualmente, las 20 tortugas morirán al no poder reproducirse. Así es, chico. Pero nuestro deber es estirar ese tiempo hasta que la ciencia encuentre la cura para la muerte. O se invente la operación de cambio de sexo total para las tortugas. Pero dudo que las tortugas, una vez producidas esa operación, tengan ganas de darle a su viejo compañero. Así concluye un apasionante episodio de las grabaciones encontradas de la National Geographic. Ojalá hayan flipado con ella. ¡Suerte!